And they had a sunny Wednesday, and said that los cinco bárbaros, el ministro de el contratiempo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Alá es el único dios y Mahoma es su profeta. ¿Eta? Sí, era una excusa para decir ETA. Ah, amigo, ¿cómo lo sabía? ¿Eh? ¿Quieres que te ponga el Marihuana Hemp Jazz? Sí, es esta lo que está de fondo, ¿no? ¿Eso? Mira, mira, escucha, escucha. A ver, ¿qué es esto? Hostia, qué tétrico. Hola, qué agonía. Esto es como una psicofonía. Sí, sí, es una cosa. Es como hacer jazz fumado, ¿no? Bueno, yo creo que es. De hecho, es una psicofonía de los años 20 o 30. Yo creo que es un disco de jazz puesto lento. Sí, en plan así o al revés, como lo hacen los chanquetes a veces. No lo sé. Puede ser, ¿por qué no? Cabe la posibilidad. ¿Es que se fuman todos? Es posible. Hombre, es posible. Es posible. Es posible. Hola, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y esto es un programa de radio absolutamente estúpido, hecho por dos personas bastante estúpidas. Una más que la otra, no diremos cuál de los dos es más estúpido. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Y tú más? Hoy es 31 de enero de 2013, eso significa que es el último día de enero de 2013 y que no volverá nunca. Aprovechad este último día de enero de 2013 porque no volverá a pasar esto jamás. Y son las 2, digo, son las 2, no, son las 2:04, o sea, las 8 y 4 de la tarde, ¿eh? De esta tarde magnífica de calor de invernal, ¿eh? ¿Te parece, qué te parece? Viva el cambio climático, qué solete que hacía hoy, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Utilizad los coches, dejad las bicis en casa, no seáis nenazas, osedlo. Por favor, contaminad, no recicléis. Todo por este calorcito tan rico. Luego en verano ya veremos. Claro, pero efectivamente, ya lo decía Joaquín Reyes, el cambio climático, se va a ir toda la mierda, sí, pero hará buen tiempo. Ese es el asunto, sí señora. Y bueno, pues esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona. Estamos en radiobronca.info. Y mandamos un saludo bien gordo para nuestros compadres de Radio Chabolo en el 107.6 del dial de Zaragoza, desde la cárcel de Torreros de Seo Quiquemur. Y para la buena gente de Chile, desde Mauricio Morales, del charco, Radio Mauricio Morales, que nos emiten todos los viernes de 8 a 9, horario chileno. Y horario chileno y también, además, hemisferio sur. O sea, que hay, lo que hemos dicho ahí del verano para ellos es normal. Verano. Bueno, ahí es verano, ahí verano. Hace calor. O sea, ¡verano! Allí hace calor ahora, ¿te lo puedes creer? Yo sí. Y bueno, pues eso, también tenemos los podcasts, que seguramente lo estáis escuchando por ahí, así que no vamos a seguir ya con este rollo. ¿Hoy qué vamos a hablar hoy, cariño? Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, ¿verdad? A ti te lo voy a decir. Amorcito. Hoy es de las pocas veces que te digo de qué vamos a hablar, ¿eh? No lo antes. Sé. ¿Antes? ¿Cuándo antes? Antes de entrar en la antena. No sé de qué me estás hablando, pero tú eres consciente de que para los oyentes no existimos ni antes ni después de la antena. No hay antes ni después. No existimos. O sea, somos como el gato de Schrödinger aquel. Somos como el éter. Somos como el gato ese, que no sé el si sabes. Éter. O sea, ¿alguien puede decir si nosotros existimos antes de que se escuche el programa y después de que se escuche el programa? No, para el oyente que no nos conoce solo existimos durante el programa. Así que no puedes hablar de cosas que han pasado antes del programa porque no son conscientes de ellas. No quiero volver a oír nada de todo esto. Sí, he tenido un día un poco así. He empezado a navegar en Wikipedia y Así gana el Madrid. Me hundió la miseria. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Dímelo. Pues ya, vamos a hablar un poco de cómo está el patio. Básicamente de... ¡corrupción! Yo he visto unos calcetines caídos. Creo que son de la vecina, que se le ha caído el patio de pues luces. Sí, va a ser eso. Ah, pues a eso te refieres. Claro, de Corruption of Conformity. Pues mira, es una pena que no tengo ninguna canción de los Corruption para, de los Corrupted, perdón, para poner. Pero bueno, igualmente tampoco se puede poner porque duran 70 minutos cada canción, así que... Y no estoy exagerando. Todavía. Sí, sí, tenía un disco que había... Era un disco doble con dos canciones. Acongojante, sí. Era un grupo japonés que cantaba en castellano. Un gran concierto que hicieron aquí hace unos cuantos años. ¿Qué me dices? Sí, Corrupted, tío. Los era como Interlude, pero al revés. Y más lentos. Y más lentos. Sí, de hecho... Y en japonés. El batería, entre golpe de caja y golpe de caja, se levantaba y se iba a la barra a pedirse algo. Hostia. Bueno, no se pedía nada porque no sabía hablar castellano. Solo ¿como Puyol enano? Sí, igual. Pero vamos, no voy a poner a Corrupted. No sé por qué me miras así, no voy a poner a Corrupted. Pues ¿a qué vas a poner? A las caras de animales. ¿A las caras de animales? Face Animal. No, Animal Faces. Animal Faces. A los caras animales, ¿eh? El grupo este de Toronto, que ha sacado un disco muy rico. De Toronto entero, que ha sacado un disco muy rico este pasado 2012, que se llama Anomi. Y vamos a poner la canción que se llama Anomi. Anomi. Ya hiciste este chiste la última vez que puse la otra canción de este disco. Hombre, es que por me dices favor. Primero verano. Ahora Anomi. Es que sabes que esos tipos de bromas me gustan mucho. ¿Sabes por qué? Porque es una normal. Efectivamente, ¿eh? Queridos oyentes, queridas oyentas, ya sabéis quién es el más idiota de los dos. Bueno, si no os ha quedado claro. Balbuceo. Si no te hagas el idiota ahora tú, que para algo en lo que te gano. Va, venga, canadienses, Animal Faces. Los toronteses Animal Faces, desde este disco que se llama Anomie, que salió el año pasado, que me parece muy bien, y me parece muy bien que sigan saliendo bandas haciendo cosas así de bien hechas. Claro que sí. Claro que sí, hombre, claro que sí, claro que sí. Pues seguimos aquí en Radio Bronca en el 104.5 para ya toda lo Barcelona, saben. Pedazo de ya mierda. Lo saben, ya lo saben, no lo repitan más, que luego es un coñazo todo el rato oírlo. Anda, habla ya sobre la mano incorrupta de Santa Teresa. Pues mira, hoy tenemos unas cuantas noticias, ¿no? Vemos un poquito cómo está el patio. Hoy ha sido un gran día 31 de enero, día de lucha contra las tarifas de metro, en la cual se han organizado varias coladas populares. Contaba la directa que ha habido esta mañana unas 3.000 personas aproximadamente, ¿no?, que habían ejercido su legítimo derecho a no pagar el metro, y debido a las altas tarifas y a los sobresueldos que se están llevando los dirigentes de TMB, como aquí hemos dicho muchas veces ya, y hemos señalado en repetidas ocasiones la cantidad de cargos de mierda que hay en esta empresa. Pues bueno, esto es un motivo de alegría, que tanta gente se haya colado en el metro. Cuélese usted también, señora. Y bueno, aparte de esto, también hemos de decir que hay una, parece ser que hay una también noticia de última hora, buena noticia, que es el archivo de la causa contra un anarquista ruso que estaba aquí en había sido detenido por la Audiencia Nacional y tal, y Piotr Silaev, si lo digo bien, porque quería extraditarle a Rusia a pesar de que él tenía el asilo político en Finlandia. Y bueno, pues parece ser que ha sido archivado el caso, o sea que es otra grata noticia que nos llena de gozo y alegría. Pero vamos a entrar al tema, ¿no? Que es un poco, parece ser, la noticia notición. Sí, sí, efectivamente. ¿Cuál es la noticia notición? No sé de qué me estás hablando. ¿Qué quieres decir? ¿Lo de la corrupción? ¿Es una noticia la corrupción? ¿La corrupción es una noticia? ¿Lo dices en serio? ¿Desde cuándo lleva habiendo corrupción? Que yo creo que ha habido corrupción siempre. Ya está en la Inquisición, había corrupción. Hombre, efectivamente. Y no hay más que ver documentos de la época o leerte libros como el de Kuno, donde se hablaba de los pagos que hacían las personas que tenían dinero a la Inquisición. O sea, no es que haya una noticia, es el notición, no, los papeles de Bárcenas. Hay un periódico llamado The Country que de repente ha cogido y ha sacado unos papelillos en los cuales aparecen pagos anotados, unos papelillos no para hacerse unos porretes, sino para... Es que claro, con ese nombre Bárcenas a mí me da la impresión de que vas a tomar algo así por la noche, ¿no? Y luego te fumas algo a salir. Vas al bar, cenas y luego te fumas los papelillos. Luego los, ¿no?, papelillos, ya, efectivamente, puede denotarse este tipo de cosas, pero no, amigo, no. Después del bar y las cenas, lo que había eran pagos hechos según esos papeles a... Un zumo, marca pago. Pago, marca pago, un zumo. Y había zumos hechos para diversos políticos del PP, en los cuales destacan, pues, Mariano Rajoy, de la Chips Rajoy. Sí, Cospedal de la Bici. Cospedal de la Bici, y Rodrigo Rato. Pues por el culo te da un rato. Vato. Paz Guato. Paz Guato. No sé, es un gato. Pues sí, entre ellos también creo que estaba alguna persona más, como Jaime Mayor Oreja, el hombre que es más fascista que Franco. Sí, sí, sí. Álvarez Cascos, Ángel Acebes, aquí el tío, míralo, el tonto de la Bael, ¿eh? Ese no jugaba baloncesto, ¿no? Ángel Acebes. Ángel Acebes, no. Podría haberse llamado NBA, pero no se había llamado Acebes. Porque pues, es un cutre. Porque es un cutre, porque es de Ávila, el mierdas del, de ahí Ávila. No puede salir nada bueno, todo el mundo lo sabe. No. Y bueno, también Javier Arenas, este flamante secretario general del PP entre el 99 y el 2002. Y además, vamos, todos. Están todos. Si fuera Primavera Sound del PP, sería un cartelazo. Esto, todos los más míticos, ¿eh? Esto es grande, sería un cartelazo. Cartelazo ahí. Sería todo un cartel. Sí, totalmente. Totalmente, todo bueno, un cártel. Oye, si el otro día decíamos que el Congreso de los Diputados tenía que llamarse Congreso de los Imputados, pues ahora lo de la inmunidad diplomática lo podemos llamar impunidad diplomática también, ¿no? Claro, debería ser algo así, pues, ¿no? Pues ya está, yo lo cambiaría ya y la Constitución la llamaría prostitución o por ejemplo, ¿no? O por ejemplo. O con no sé. No sé. A mí me gusta lo del Primavera Sound del PP. Si fuera el Primavera Sound del PP sería un cartelazo. Un cartelazo. Pues sí, la única diferencia que hay ahora es que ahora les cogen. Y bueno, antes pues todas estas cosas no se sabían, pero también... Sí, bueno, pero antes les cogían, dimitían y ese tipo de cosas. Ahora ya... Dimitir, perdón, en este país no dimite ni su puta madre. Ahora, no ha dimitido ni... Alguno dimitía. Ni Dios, cuando se demostró que no existía... Borrell. Una ella al final, Borrell. Tampoco es tan difícil. Borrelle. Maldito castellano de mierda. Sí, claro. Reniega de tus raíces. Reniega de tus raíces. Sí, tengo canas en las raíces. Sí. Anas. Canals. Pues sí, vamos, para mí no supone ninguna sorpresa. La sorpresa es que los cojan ahora. El problema es que vivimos en una época de absoluto descrédito general, ¿no? Yo creo que el revival de los 80 se ha llevado a un extremo muy bestia, en el que hay una total apatía por todo, como en los 80, todo te da igual. ¿Qué más da? Sí, ya lo sabemos. Entonces sale todo esto, aquí no va a dimitir nadie. No va a dimitir nadie. Papeles. No se puede para todos. Nada, te van a decir ahí, pues sí, eso es lo que tenía Bárcenas, ¿no? Papeles para todos. Claro que sí, no, este tenía sobres para todos. Esto se va a quedar igual que estaba y ya está, y no va a pasar nada. Como ha pasado tantas otras veces, ¿cuándo ha dimitido aquí un político? El último ministro que dimitió en España fue Manuel Pimentel. Y dimitió porque no estaba de acuerdo con su partido y de hecho después dejó el partido. Poco después. Sí. Ese fue el último. Y estamos de hablando, los pocos que ha dimitido. Estamos sí, hablando de hace unos 12 años o 14 años que ocurrió la última dimisión sí, en este país. De ministros te refieres. De ministros o cargos importantes del gobierno. Aquí no dimite nadie. No dimitió Rajoy cuando hubo lo del Prestige. No dimitió Aznar solo por existir. Debería haber dimitido. Y por lo fea que es su señora. Y él mismo, ¿no? Ya solo por esa razón. Solo por el hecho de... Los dos deberían haber dimitido solo por el hecho de haberse acostado juntos uno con el otro. O sea, eso es una aberración. El hecho de que hayan tenido sexo. Sexo botella de Aznar. Te digo eso y no sé... Es como... ¿Qué cara pones, eh? Uf, es que deberían haber dimitido los dos solo por eso. Cortarme las gónadas para no volver a pensar nunca más en Dios, nada parecido. Satanidad. Pues, bueno, no sé. Aquí no... Y no creo que vaya a dimitir nadie ahora, ¿eh? Ni después de... ¿Cuánto han descubierto la administración fiscal de este tío? Que eran 10 millones de euros. 10 millones de euros. Eso se dice así como... No, como si... Ya, son 10 millones de euros, total. Efectivamente. Eso no tampoco es dinero ni es nada. Pero por Satanás, estamos locos, ¿o qué? 10 millones de euros. Pero ni siquiera toda la gente que está escuchando este programa juntando todo el dinero que va a ganar en su vida vas a juntar 10 millones de euros. Es una puta locura. Bueno, parece ser que después de que ha salido todo esto, sí. Ahora lo que tenemos que vamos a entrar al análisis, ha habido varios pagos de empresas, pero parece que algo de movimiento hay en Madrid, por las redes sociales creo que se han convocado concentraciones delante de la sede PP y tal, veremos a ver qué da todo esto de sí, pero nosotros tenemos nuestra propia opinión que os contaremos un poquito después para analizar un poco lo que vienen siendo las maniobras del poder, que es lo que... nos interesa a nosotros. Y así a lo mejor contestamos una llamada que puede que estemos teniendo. Pon un tema. Sí, voy a poner un tema de una banda alemano-estadounidense que se llama Auxes. Después hablábamos de ellos. Vamos allá. We'll be right back. Pues esta era esta banda de Estados Unidos y de Alemania que se llama Nauxes. Aquí hay gente de Mile Marker y otros grupos bastante más míticos también, como 20 Babies and the Jets. Y este hombre estadounidense se vino a vivir aquí a Europa, quiero decir, y está viviendo en Alemania. Y ha sacado este disco hace muy poco que se llama More, More, More, o sea, más, más, más, y es bastante recomendable. Nauxes, desde Hamburgo o algún sitio así, con un nombre absurdamente alemán. Y tenemos una llamada que nos quieren hacer una aclaración, concretamente sobre lo que acabamos de decir del señor Pimentel. Compañero, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Pimentel no dejó que el cargo, sigue en el PP. Hace muchos años, quizá 17, 18, la CNT de la Regional Catalana hizo un cartel que ponía... Espera, medio segundo, que cierra la puerta. Claro que sí, compañero, ciérranos la puerta para que se oiga bien. Cierra la pu. Pues sí, nos ha llamado nuestro compañero para comentarnos sobre Manuel Pimentel. Comenta, comenta, compañero. No, es que he cerrado la puerta, estoy en la cocina, he cerrado la puerta del comedor, porque más que nada quería hacerlo de eso. Yo más que nada es que a lo que voy es que la vieja guardia, la derecha, lo mismo que la izquierda, porque son todos igual, todos van... Bueno, lo que quería decir a la audiencia, por si alguien no lo sabe, la CNT de la Regional Catalana hizo un pasquín, para un 1 de mayo, si no me equivoco, que se ve una vaca con cantidad de cerdicos chupando de la teta a la vaca. Eso es lo que hacen los políticos, todos. Cuando cogen la teta, ¿quién quiere soltarla? Y era para deciros eso a vosotros y a la audiencia, que el Pimentel no ha dejaría aquel cargo, sigue en el PP, sigue chupando de la teta a la vaca, como lo mismo hace la gente de Ciu, de Esquerra Republicana, no se salva ninguno, ¿eh? Sí, sí, aquí nadie se baja del burro, ¿no? Esto efectivamente era lo que estábamos comentando, compañero, muchas gracias por la aclaración. La teta da mucha leche y todo el mundo quiere cogérsela. Bueno, o sea, una vez, hay algunas veces que no os puedo escuchar, pero ahora vengo del gimnasio que hago yoga. Y mira, ese puesto, visto que estaba en directo, digo, mira, voy a saludar a los compañeros de los cinco bárbaros de la cabeza. Claro que sí, compañero, que hacía tiempo que no nos veíamos, que no nos escuchábamos, perdona. El compañero ese que le decís capitán, que es de directa. De la directa, sí, guapo, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy no lo podemos tener, lástima, pero en breve estará por aquí otra vez. Hoy no está. Hoy no está, hoy no está. Bueno, yo sí, pobre... muchas veces cuando os escucho en diferido, ya escucho que os lo ponéis y las seis los honores. Es buen elemento también. En la directa hay gente muy positiva, ¿eh? La verdad que sí, muy compañero. Bien. Nos vemos por el mundo, compañero. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta muchísimas la próxima, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Qué grande el compañero que suele llamarnos. Hacía tiempo que no nos llamaba, ¿eh? Sí, la verdad que es una gozada, ¿eh? Es una gozada que nos vuelva a llamar. Y fíjate, ¿eh? Otro fan más del Capitán Cataluña, ¿eh? Capitán Cataluña es un grande. Es un grande... Es un grande de España. Y de Alemania, y quinto de Alemania, y quinto de Alemania. Hay que ver. Bueno, ¿por dónde estábamos divagando? Porque hoy vamos a divagar, ¿no? Yo creo... Sí. Bueno, no tanto. Mira, yo el tema que traía aquí a colación, ¿no? Sobre todo esto de la corrupción del PP, venía un poco... Pues porque me ha extrañado, ¿no? De repente me ha dado a mí por pensar cosa que hago habitualmente, he de decir. Digo, vamos a ver. El País resulta que lanza aquí todos estos datos sobre la corrupción, ¿no? El País que, como nosotros, por ejemplo, sabemos, ahora mismo está copado del Consejo de Redacción por La Caixa y por el Opus Dei, que aquí en Cataluña también hay Opus Dei, aunque sea catalán. No, Cataluña es especial, en Cataluña no hay derecha ni hay Opus Dei. Claro que sí, hay derecha y hay Opus Dei, que amigos, que si uno es de derecha ni del Opus Dei. Y si queréis saber más sobre lo que es el Grupo Prisa, ¿no? Y la deriva que lleva el Grupo Prisa desde hace ya unos cuantos añitos, os recomendamos la revista Mongolia, uno de los números que ahora no recuerdo bien concretamente. Me parece que es el número 5 o el número 6, el de la puta y la Ramoneta, me parece que es este. Porque, bueno, pero entrada en la web de la revista Mongolia, que seguramente lo podréis ver, es una revista de humor absurdo, del que nos gusta, pero que al final siempre tiene unas páginas que se llama Reality News, ¿no? Que desgranan muy bien, muy bien, tejemanejes a nivel de prensa y demás. Desgranan que lo que pasó con el Diario Público y también con el Grupo Prisa, con un análisis muy bueno que recomendamos. Yo diría que la revista es más o menos como este programa, pero bien hecho. Efectivamente. Como si nosotros supiéramos hacer las cosas bien. Cosa que no es así. Sabemos. Bueno. Bueno, pues la deriva del Grupo Prisa, ¿no? La deriva. Bueno, forma parte de estrategia comercial también, ¿no? Yo no lo creo tan así, ¿no? El Grupo Prisa ha estado años alineado con el PSOE, ¿no? Haciendo... Bueno, es el órgano de expresión del sociatas, PSOE. Además, de los sociatas. Además, es un periódico con muchísima letra, que es que eso ya es como muy de sociatas, ¿sabes? Yo soy un tío o una tía muy inteligente, que soy súper culto, ¿no? Y me leo un periódico con mucha letra. Claro, entonces, lo que nosotros hemos pensado aquí, ¿no? Viendo este periódico con tanta letra, tan profesional, ¿no? Dices... Times New Roman. Times New Roman. Dices, ¿qué interés tendrá, ¿no? El país de repente en sacar unos documentos secretos, ¿no? Lo primero que piensa uno ahora es... ¿Será por una cuestión de orgullo herido, ¿no? En esa objetividad de la que hablan, la profesionalidad, la independencia, ¿no? Debido a lo que pasó con la foto de Chávez, ¿no? Esa famosa foto que les vendieron y les colaron ahí la imagen de un vídeo sobre... A quien no lo sepa, sacaron en la portada a un tipo entubado que dijeron que era Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, en sus peores momentos, y luego vieron sí, que no. Queda de un vídeo de YouTube del 2008 que hablaba de una cirugía que se hacía y era como una especie de ejemplo, ¿no? Que estaban poniendo sobre esa cirugía en un paciente anónimo. Que se llamaba Hugo Chávez. Que era anónimo, pero se llamaba Hugo Chávez. Sí. Era Hugo Chávez, claro, pero era otro Hugo Chávez que no tenía nada ¿En que serio ver. Se llamaba Hugo Chávez? Claro. De nombre. No, eso habría sido lo suyo, que el señor se hubiera llamado Hugo Chávez. Mira, tenemos una foto de Hugo Chávez en pelotas y sale un señor que se llama Hugo Chávez ahí. Bueno, pues será por esto, ¿no? Por este orgullo herido, ¿no? Como periodistas, entre comillas, ¿no? Ellos que se las dan de serios. Será una cuestión de sensacionalismo, ¿no? Para vender más periódicos, ya que digamos el Grupo Prisa está hundido en la mierda ahora mismo. Sí, ya, a ver si se hunde del todo y se acaban los 40 principales, que estaría muy bien. Ojalá. Con Eres, ¿no? Y demás. Otra cosa que pensábamos aquí era ¿qué pretenden? ¿Pretenden agitar un poco, ¿no? A la sociedad, ¿no? Pretenden el cambio de amo, ¿no? Es decir, hacer caer el gobierno con este tipo de cosas, porque últimamente el país tenía, sinceramente, unas noticias y unos editoriales bastante derechistas. Entonces, nos extraña un poco. Bueno, ¿pretenden ahora dar un poco de guerra? Derechistas, yo no diría derechistas. Yo creo que era más un rollo UPyD, ¿no? Aquella alineación extraña que no sabes muy bien si hacia dónde van, ¿no? Están ahí con la empresa del capital, pero tienen ese rollito todavía del ay, soy medio sociata, pero unas cosas así para atrás no. Para mí tenía un rollo más upeidista, ¿no? Que... Sí, hombre, evidentemente no se pueden disfrazar ahí y convertirse en el mundo de la razón en el IABC porque ya tienen un mercado ahí demasiado grande. El mundo de la razón son unos periódicos que se venden muchísimo, sobre todo el mundo, se vende. Aquí en Cataluña tú vas por la calle y no ves a nadie que lea el mundo, y al que lea el mundo, pues alguien, seguro que hay otra persona pegando una paliza, lógicamente, pero en el resto de España la gente lee el mundo, a mí me parece increíble. Yo cada vez que voy a Valencia y veo una persona leyendo el mundo, y me parece. Pero es que aquí no hace falta el mundo, ya está la vanguardia. Claro. Que viene a ser lo mismo. Un grupo gordo. Pero que en Cataluña no hay derecha. Que no, aquí no existe la derecha. No, derecha. No, no, aquí no existe. Yo lo he visto. Tú lo has visto. Yo lo he visto. Aquí somos todos zurdos. Todos zurdos, todos. Claro. Bueno, pues será por esto, por el cambio de amo. No. Es la pretensión, ¿no? Porque, claro, aquí vemos que. Mucho más sencillo. O sea, yo lo veo como cuota de mercado. Cuota de mercado. Cuota de mercado. Cuota de mercado. Como por ejemplo. Como por ejemplo, el ejemplo que te dije antes en una otra dimensión en la que hemos estado nosotros antes del programa. En una dimensión paralelos. Vivimos en otra dimensión antes del programa. Ahora, al entrar en esta dimensión, te vuelvo a repetir el asunto. Antena 3, propietaria de La Sexta, mantiene la estrategia comercial, porque es una estrategia comercial, de mantener la línea ideológica de Antena 3 conservadora, no diré tampoco del PP, pero sí conservadora y muy poco crítica, y a la vez dueña de La Sexta. En La Sexta tienen la línea de pegarle caña al gobierno. ¿Por qué? Pues porque hay gente que quiere escuchar eso y quiere ver eso, y eso también son anuncios que se ponen ahí, y es claro. cuota de mercado. El país es la cuota de mercado del sociata de toda la vida. Sí, pero de verdad sí que en el mismo Mongolia, por ejemplo, lo dicen y hablan de esa deriva del país tú como todavía no te has suscrito porque no tienes... No tengo dinero, medios, tío, pues no lo sabes, pero lo habla muy bien de esa deriva más hacia posiciones más derechistas, lo cual realmente es absurdo porque su lectorado, ¿no? Son gente progres. Has dicho lectorado. Lectorado, ¿te ha gustado? Me encanta. Has introducido una nueva más palabra. Más que oyentas. No, me ahuyentas con te ahuyentas. Bueno, no sé. Desde aquí pensamos que... Y si, pensarás tú, ¿eh? Yo creo que coincidimos en que... ¿Eres tú? El hecho ya de poner a Rubalcaba en de cabeza visible del PSOE, ¿no? De secretario. De cabeza de turco, digamos. De cabeza todo. De turco, sí. Lo que se pretendía era pérdida de elecciones, que ya se veía claro que se iban a dar el batacazo. Además, que haya una caída larga para que el PP campe a sus anchas, es decir, para que el fascismo campe a sus anchas. Y pues, como el capital necesita un control férreo, necesita imponer la austeridad, pues vamos, que estos no les va a temblar la mano. Que hay que reprimir las protestas, adelante. Que hay que matar a alguien, pues adelante, porque tampoco les va a temblar la mano, sin problema. Que hay que mentir, que hay que desinformar. Y aquí paz y después gloria. Sí, sí. Previendo momentos de conflicto, porque claro, ya de repente la gente no tiene ni dónde comer ni dónde vivir, ¿no? Da igual, eso da igual, da totalmente igual. Ayer jugó el Barça contra el Madrid. Ah, se acabaron los problemas. Junkies del Barça. Ahí está siempre la Liga de Fútbol Profesional echándole ese capote al gobierno, ¿eh? Cuando pasa alguna cosa chunga, de repente, un cruce de copa, el Barça contra el Madrid otra vez. Pues claro que sí, amigos, claro que sí. Barça-Madrid. Cruce de copa. Vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción del nuevo disco de Willis Drummond. No me digas, Willis Drummond, grupazo. ¿Cómo quieres que no te lo digas si te lo estoy diciendo? ¿Cómo no te lo voy a decir? Me dicen, no me digas. ¿Por qué no te lo voy a decir? Tengo una buena razón para que no te lo diga. Claro que te lo voy a decir. No me digas. ¿No te digas? No me digas. Bueno, vamos a poner un tema que no se llama... No me digas. Men peratzen dut. No me digas. No te digo. Que se llama Men peratzen dut, que no sé lo que significa, pero espero haberlo pronunciado bien como mínimo. O Men peratzen dut. Nunca consigo poner los acentos correctamente en euskera. ¿Por qué? Pues porque no sé euskera. No sabes euskera. No soy euskera. Y bueno, este nuevo disco de Willis Drummond se llama A a la B y ha salido pues hace escasamente pues 3 meses, una cosa así, será que ha salido más o menos, ¿eh? Y aquí lo tenemos ya para uso y disfrute. Y uso A la B, ¿no será la conexión esta ETA Al-Qaeda que decía El Mundo? Sí. Ya lo sabía yo, es que lo sabía yo. Sí, A, a la... A la... B. B. Sí. Ta. Faltaría que hubiera puesto A la beta. A la bieta. Anda, cállate a la ya. Zeta. Cállate ya, déjame poner la canción. A la Zeta. Recopón. A la Zeta. Como el capitán... Que te calles de una vez. ¿Por qué no llevaré yo la mesa y te puedo bajar el volumen del micro? Anda. Ah, aprende. Got it. Magnífico este nuevo disco de Willis Drummond, esta banda del sur de Francia o del norte de Euskadi, como lo queramos ver, dependiendo de dónde se sienten ellos que son y dónde dicen los estados que son, ¿eh? Y que bueno, han sacado, me parece que ya es su cuarto disco, ¿no? Si no me equivoco, me parece que este es el cuarto disco ya, una carrera rápida y no paran, son una gente súper activa. Y, un grupazo. Y no sé, desde aquí, si nos están escuchando por cualquier cosa, mandarles un abrazo enorme porque son una gente maravillosa. Totalmente maravillosa. Unos magníficos y un gran disco que se han sacado de la manga otra vez. Another Again, la verdad que sí, es un grupazo allá donde los haya, los Willis Drummond. Bueno, estamos aquí, seguimos en Radio Bronca, 104.info. Uy, 104.info, ya mezclado, lo joder. 104.5 de la FM. Si estás escuchando por internet, radiobronca.info, te saludamos desde 5 bárbaros en la cabeza, 5 barbarians in your fucking head. Y te decimos también que tenemos un goteo. Tenemos un goteo. Efectivamente. Tenemos un goteo. Que no tenemos pérdidas de orina, no somos como Concha Velasco. ¡Qué asco! Concha del asco, no somos como Concha Velasco, no tenemos pérdidas de orina. De momento, es de Valladolid. Es de Valladolid. No de momento, pero en algún día las tendremos, espero. Y tenemos un goteo para Radio Bronca porque queremos mejorar la emisión. Eso significa que para eso, como desgraciadamente se necesita siempre, es el Bill Metal, ¿no? Bill Metal, no nos referimos ¿el a... ¡El Bill Metal! Sí, no nos referimos a Slayer, nos referimos a dinero. Se necesita dinero para hacer frente a los gastos que tiene una radio que, como bien sabéis, se autofinancia, no admite publicidad ni mierdas de ese tipo y es completamente libre y libertaria, a veces y otras veces no. Ahí está, tenemos en goteo un proyecto de crowdfunding. Llegamos ya crowdfunding es fundir un cuervo, no que te confundas. Funding del crow. Tenemos un funding del crow en goteo.org. Ya llegamos a los 2.500, que era la primera ronda. Estamos en la segunda para llegar a lo óptimo, para poder editar además el libro de 25 años de Radio Bronca, amigos y amigas. 25 años, Radio Bronca, que se dice rápido, 25 años. 25 años. 25 años. Pero luego pasan lentos, Pasan lentos. Geológicamente hablando, no, pero para una persona sí que pasan lentos. 25 años, ¿te imaginas que Radio Bronca tuviera 25 años? O sea, un ente, algo con 25 años. ¿Cuántos sería maravilloso? ¿Cuántos somos? Y cada uno, porque más o menos era por ahí, cada uno tenemos uno. Yo tengo dos. ¿Tú tienes dos años? Soy la única persona en el mundo que tiene dos años. Eres bienal, como lo de Venecia, ¿no? Efectivamente, no. Como la bienal de Venecia. Qué bonito. Bueno, Miano y Mía normal. Pasaos por allí si os apetece colaborar con esta radio, que es vuestra radio, y que como mínimo luchamos desde aquí hasta donde podemos para decir lo que nos salga de las narices decir y para poner la música que nos dé la gana. Claro que sí, esto es libertad y no lo que te venden por ahí, majo. Bueno, continuemos, ¿no? Estamos hablando de las corrupciones del país. Hemos dicho qué interés tuvo el país o tiene el país en sacar estos documentos secretos del tema Bárcenas, ¿no? Y ahora, pues, que vemos que hay una concentración en la calle Génova, parece ser, que pone aquí en la web del país ahora mismo, porque claro, como nosotros no usamos de las redes sociales, a lo mejor hay alguna en Barcelona por aquí, pero bueno. Acérquense, que siempre está bien. ¿Dónde está aquí la sede del PP? ¿Hay sede del PP aquí? Hay sede del PP, sí. ¿Cuál es? Yo he visto alguna subsede, pero sede no he visto ninguna. O sea, la sede como tal no sé dónde está. La sede como tal... ¿Te acuerdas cuando nos afiliamos dónde fuimos? Cuando nos afiliamos al PP, pues, ¿dónde fuimos? A la mierda, me parece. ¿Fue al vertedero? No lo recuerdo. Yo creo que sí. No lo recuerdo. Yo creo que sí. No estoy seguro bien de la verdad dónde está la sede del PP. Bueno, acercaos a algunas sedes del PP, ahí por favor, comed alubias antes y tiraros pedos en la puerta, por ejemplo, una acción es directa. Es una buena opción, sí. O meteros dentro, tiraroslos allí dentro. Tiraroslos dentro, entrad, podéis también hacer una cosa, pasar varios días sin ducharos, si no lo hacéis ya normalmente, que hay gente que lo hace, pero si sois gente que está acostumbrada a la higiene personal, podéis pasar varios días sin ducharos, poneros un traje, repeinaros, si puede ser con algo sucio, no con gomina, sino con algo... un flujo, no os voy a decir cuál, ¿no? Podéis sacarlo del cuerpo de alguno de vosotros, de algún amigo o amiga. La mierda de los perros, tirársela. Por ejemplo, y entrar allí oliendo muy mal para hacerte como socio, ¿no? Quiero afiliarme al PP porque creo que apestáis tanto como yo. O algo así, un tipo de acción directa de este tipo, ¿no? Que no hace falta siempre utilizar la violencia para reírte de ellos, al menos. Si es el filtro del humor lo que nos salva, como dice mi amado abuelo. Bien, ha sido muy Werther's original esto. Ha sido muy Werther's original. Bueno, pues hablando de Werther's original, para hacer publicidad de algo. No, hablando de verte en original. ¿Por qué ahora El País saca estos documentos de Bárcenas, ¿no?, del tesorero del PP? ¿Qué quiere invitar? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere invitar a la movilización, ¿no?, rollo 11M, ¿no?, cuando los engaños de lo de ETA y tal? Pues no lo sé. No lo sé, los designios de la macropolítica se me escapan. Te se escapan. Esto habría que preguntárselo. En teoría no, parece como una invitación, ¿no? De hecho, ya ves qué rápido están cubriendo ahí la concentración en Génova, ¿no? Lo que nos planteamos nosotros, ¿no será una invitación realmente a la desmovilización? ¿No? Al que todo cambie para que todo siga igual. Puede ser, yo creo que todo el rato lo hacen, ¿no? Porque yo me planteo una cosa. Ahora mismo está viendo una luz de casos de corrupción. Por favor, pronuncia bien las cosas, que si no la gente no se va a enterar. Un alud. ¡Alud! ¡Alud! ¡Alude! ¡Alude! No, alud, alud, alud, por favor. A vergüenza. Héctor, alud. Isaz, ¿no? Cazcos. Dictado. Dictado. Claro. Isaz. Isaz es maravilloso. Isaz me encanta. A mí es todo a la vida, me ha molado Isaz. Eso se lo decía una profesora mía, a un compañero mío. A dos compañeros míos, le decía Isaz y Héctor. Yo había un compañero mío también, Isaz, que le decían siempre Isaz. Muy bien. Bueno, Isaz. ¿Hay una luz de qué? Hay una luz de casos de corrupción que están saliendo como, vamos, como pim, pam, pim, pam, boom, venga, rápido, lo llevo aquí, barato, toma para ti, para tu prima. Bueno, no. Sí, quizá dentro de una ola de corrupción, lo mismo hay casos pequeñitos que salen a la luz, pero pasan desapercibidos. Tenemos a Urdangarín, ¿no? Tenemos a... ¿A Bárcenas? A Bárcenas. Tenemos en el PSOE, ahora ha salido uno, ¿no?, de una fundación de ese ínclito bejarano escoria de la humanidad, ay, llamado Jesús Caldera. Y tenemos bejarano, también... que es lo que deberíamos hacer. Bejar suano. Bejar suano. Pues tenemos también... TV3, ahora quiero hablar de una cosita de TV3 que vi otro día. Tenemos el Caspa Yarols, ¿no? Financiación irregular de Caspa Yarols. Caspa Yarols, tenemos a Caspa Yarols, más Caspa todavía. Está todo el tema del Palau, Félix Millet y demás. Millet. Tenemos también el al señor Villera, Bustos, bien, ¿no? Sí, Festival de Bustos. Y resulta que, claro, este tipo de cosas eran bastante vox populi, ¿no? Por ejemplo, la financiación irregular de los partidos, que es a lo que viene todo, es vox populi, se sabía lo de Unió de su momento, porque esto era algo del 90 y no sé cuál, no el caso Pallarols. Tenemos al Bustos, que se sabía que era un chanchullero, porque es que es de Valencia, es que es así el tipo, si es que cómo no va a ser. Y esto lo dijo Xavi Castillo, valenciano de pro, lo digo yo, que lo he dicho ahora, pero porque lo dijo él, toma. Bueno, tú ya te has metido con los castellanos antes. También, ahí está. Pero bueno, yo es que soy de Cuenca. Ya vos, semillas. Vamos a catalanear, semillas. Soy tuyas. El otro día, en TV3, pasó algo que denotaba... Parece una música de conspiración. Denotaba... Tufillo. Tenemos al señor Xavier Crespo, otro de los grandes de Convergencia, ¿no? Que si no tenía suficiente con supuestamente haber robado de los hospitales de Blanes y de Lloret, porque el tío supuestamente parece ser que es un jeta, pues si no le valía con eso, aparte de ser un buen imputado, ¿no? O bien diputado es un buen imputado. Pues resulta que tiene por ahí otro tipo de conexiones con la mafia rusa, Ayuntamiento de Lloret de Mar, ¿no? Ayuntamiento. Y Ayuntamiento, como el propio nombre lo dice. Y va por TV3, el nodo de Cataluña, pues diciendo por los matins, ¿no? Defendiéndose de las acusaciones como si eso fuera el Sálvame, ¿me entiendes? Y claro, uno flipa porque se hizo una ronda de Els Matins, Buit TV y demás. Y de ahí a la cárcel. No, de momento no, porque como todavía la cosa está ahí, porque aquí ni nadie va a la cárcel, porque ya le indultarán, ¿no? Sí. En cambio, a la pobre mujer que pilló una tarjeta y se gastó 190 euros en... papeo y pañales. Papeo y pañales, sí. Esa a la trena, ¿no? Pero aquí de los demás, acuerdos o indultos o lo que haga falta, claro, y vale. No pisan, ¿no? Ahí se ve la doble vara de medir. Pero lo que yo me resultó ya estrambótico a más no poder es que después de toda la gira que se hicieron los de el señor Xavier Crespo, al cual le deseamos un cáncer desde aquí. Yo le deseo que viva mucho tiempo y que tenga que trabajar, por ejemplo, picando piedra o algo así para pagar todo lo que nos ha robado, ¿no? Y una hemorroide del tamaño de su cabeza. Todo el rato. Constante. Sí, del tamaño de su cabeza por fuera, no por dentro. Ahí está. Pues, aparte de todo esto, de todo lo que pasó en TV3, que es que se nos va la pinza, pero eso es normal. Por la noche pongo la tele el 33 haciendo zapping y me encuentro al señor Bustos allí haciendo un Sálvame 2.0, con el tipo este que entrevista, se llama Ágora, creo que es. Ágora, sí. Ágora, un tipo calvo. Hay gente que tiene miedo a ese programa. Pues, tiene agorafobia. Sí. Pues a mí me dio bastante miedete porque estaban ahí el tipo presentador diciéndole datos de no sé qué, de las facturas de viajes, de no sé qué rollos, de esto, del otro. Y el otro, sí, allí con los datos, no, porque yo te puedo contestar. Dices, vamos a ver, o sea, pero ¿esto qué es? Ya, juicio paralelo. ¿Es rollo Sálvame ya con imputados o qué? Sí, de hecho tendrían que... Hubo una ley, una propuesta de ley para evitar que imputados salieran en la televisión. Que el PP desestimó. ¿Qué te parece? Maravillosísimo. Pues se tendría que estar prohibido que los imputados hicieran y concedieran entrevistas a la televisión. Al menos esto supongo que no habrán cobrado, ¿no? Por la entrevista como el... Como en el Sálvame, es lo que ya faltaría, vamos. Sí. Pero yo por esta gente no pondría la mano en el fuego, la verdad. Ya no me extraña nada. Bueno, el de Ágora... Es un periodista serio, al menos, dentro de lo sí, que... Sí, sí, yo me extrañó, solo vi un rato y no pude... Hice una entrevista a Fernández menos. El otro día, bastante interesante. A Diez Men. Sí, señora. Sí, esa no estuvo mal. Bueno, pon un tema, porque al final no me has dejado ver lo que yo pienso de todo esto. Pues es que a nadie le interesa eso. Bueno, vamos a poner una canción de una banda de Leeds. Leeds. Que no conoces. Lidl's. Sí, una banda de Leeds, Inglaterra, que se llama Castro Balba. Y que acaban de sacar un disco hace también muy poco. Hoy estoy poniendo todo novedades, ¿qué te parece? Todo novedades de hace como mucho 5 meses, ¿eh? Los discos, para que luego la gente diga, ¡ay, es que no sale nada nuevo, es que esto es una mierda! Me parece muy mal porque ya han salido grupos que ya han salido otras veces. Sí, pero hace poco tiempo que salió el disco. Y bueno, este disco se llama You're Not in Hell, You're in Purgatory, My Friend. No estás en el infierno, estás en el purgatorio, amigo mío. Y bueno, es un dúo que empezaron siendo un dúo raruno y acabaron siendo un trío más raruno aún porque hay un tipo que canta de una forma muy extraña. ¿Y luego me dejarás decir lo que tenía que decir o no? Que sí. Y este tema se llama I am the Golden Widow, soy la viuda de oro. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum bueno, qué voz marsvoltiana que había por ahí, ¿eh? Te digo lo que te he dicho fuera de antena, ya no solo marsvoltiana, sino en todo caso el zeppeliniana, porque Marsvolta no hace más que limitar al Zeppelin, digo yo. Así que, bueno, pues esta era esta banda de leads, este trío de leads llamado Castro Balba, que son guitarra y batería y un cantante que se puso después, porque al principio solo eran guitarra y batería. Toma ya. ¿Por qué? Pues porque son de leads y la gente de leads es así, ya se sabe. Qué buena gente en leads. Claro que sí. Bueno, nos queda poco continúa tiempo. Continúa con tu pelo rata. Hoy no tenemos al capitán Cataluña. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Wherever you are, my friend. Continúo. Estábamos con el tema de la luz, de casos de corrupción, ¿no? Y tal. Que yo me preguntaba. Este bombardeo mediático, ¿no? Esta sobredosis de información, ¿no induce realmente a la inactividad? ¿A la apatía? ¿Es lo que se pretende? Porque es una de las cosas que pasan ahora mismo con tal sobredosis de información. Antes no había información y cuando pasaba algo, pues todo el mundo como... Saturación. A la calle. Sí, es una buena forma, ¿eh? Realmente es un... Si no se les ha ocurrido, les está dando una gran idea. Creo que ya está bastante manida esta idea. No soy el... Eres un gran estadista. Yo inventé y acuñé el término contratiempo, pero no se puede decir lo mismo de esta idea. No voy a colgar méritos que no son míos. Bien, entonces, ¿esto a qué nos conduce? ¿A qué? A la apatía, al no hay solución, al que... Each pale que... Oye, iba a decirlo en inglés. Cada palo que aguante su vela. Dilo tú. Each pale... Pale es palo. Sí, pale es palo. Awaits the bale. Del bale. Each pale awaits the bale. Awaits their bale. Claro que sí. ¿Por qué? Vamos, ¿por qué no? Peor que Sergio Ramos no lo puedo hacer, ¿no? No. A menos eres mejor defensa que él. No lo sé, yo no sé nada de fútbol, no sé ni quién es. Bueno, uno muy tonto. El caso es, señoras, señores, no se nos dejen intimidar. Y si se encuentran ahora mismo escuchando Radio Bronca, de verdad, dejen de quejarse y comiencen a hacer también. Comiencen a hacer también. Pero, ¿y qué hago yo? ¿Por dónde comienzo? Pues hay muchos sitios por donde comenzar. Les damos ejemplo. Asambleas de barrio. En su barrio hay asambleas, con todo el tema del 15M, es lo que queda. Las asambleas de barrio, por ahí pueden comenzar. La plataforma de afectados por la hipoteca. O sea, acudan a una convocatoria de antidesahucio. En su barrio seguro que hay. Si no, acérquense a otros. Solidarícense con las personas que lo están pasando mal. Es un buen paso. Personalmente, pues pueden deshacerse de las necesidades que nos crea el capital. Hay mil necesidades que nos crea y no lo necesitamos. No necesitamos un móvil que te cagas. No paguen el metro. Vayan a reciclar. No compren en supermercados. Vayan en bici. Vayan en bici. Dejen de utilizar el coche para todo. Claro. Apúntense a una cooperativa de consumo, por ejemplo. Efectivamente, es una gran manera de evitar ir a los supermercados y grandes superficies. Vayan al supermercado del barrio también, en vez de comprar ahí caca grande, a lo grande. Ahí está. Bueno, y trabajen en su curro, si no lo tienen, pues con sus allegados por la huelga indefinida. Es la única manera que podemos tener de presión. Bueno, lo que se llama proselitismo de baja intensidad, ¿no? Que es por la parte de abajo, explicarle a tu abuela las cosas que están pasando, explicárselo a ese primo con el que te ves muy de vez en cuando, pero que al menos te escucha y que opina de una forma muy extraña. Claro. A ese compañero de trabajo que tiene unas opiniones rarísimas. Convenzan, cada vez va habiendo más gente que se suma al malestar. Y de decirlo a hacerlo solo hay un pequeño paso. Yo con mi familia me ha pasado con algunos de ellos. A mí también. Yo he conseguido que mis padres dejen de votar. Mira. Fíjate. Eso es una alegría. Lo conseguí hace años ya, ¿eh? También por saturación. Les explicaba tantas mierdas que dijeron, ¿sabes qué? Son todos unos cabrones. Yo pasé de votar. Así que ya pude dejar de esconderles las papeletas para el voto. Toma ya. Bueno. Señores, señoras, vamos a despedirnos. Vamos ya, a ir, ¿no? Sí, vamos a despedirnos. Hacemos un pelín de agenda. Anunciamos un concierto que va a haber este fin de semana, el viernes. ¿Agenda? ¿Qué agenda? La que te va a dar mi menda. ¡Ah! Nos estamos señalando con el dedo, ¿eh? Ahí que lo veáis. En plan representando ahí. Bueno, agenda es simplemente este viernes. Estará tocando una banda valenciana que se llama Betunícer con una banda chilena que se llama que se llama Familia Miranda, que vuelven después de bastante tiempo sin hacer cosas, vuelven un poco a la actividad más normal ya. Y será en la sala Upload a 7 euros la entrada, que me parece un precio que está un poco fuera de lugar, pero bueno, si os queréis gastar el dinero e ir a verlos, os puedo asegurar que son dos grandes bandas, eso sí que está igual. Y luego el sábado tenemos lo de la gala de la tele. Y el sábado, ¿no? Gala de la tele, señoras y señores, que Radio Bronca tiene un premio y uno de los programas de Radio Bronca, ojalá esté Mi Bici, tiene otro por su contribución al programa de la tele allí. O sea que, por favor, acudan. O véanla en la tele también. No sé si se podrá ver por streaming, amigos. Creo que se va a intentar hacer en directo, pero es muy posible que la tecnología no dé para tanto. Bastante es que se pueda grabar. Claro que sí. Y la cosa va. 7 de la tarde. Se abren las puertas. Vengan allí a Can Batlló, que es la calle Constitución 19, línea 1, línea 5, Plaza de Sants, o línea 1, Mercat Nou, Santa Eulàlia, Ferrocarril, La Magòria, La Campana. Es el Bloc Onsa de Can Batlló. A las 8, concierto de Lito, un concierto de rumba, y a las 9 comienza la gala con las diferentes nominaciones y con vídeos de las nominaciones, entregan los galardones, vayan de etiqueta si quieren, porque allí ya va a haber alfombra roja, va a haber de todo. Y si no quieren ir de etiqueta, vayan de etiqueta. Y entre medio tendrán tres actuaciones a cargo del grupo de música Montserrat, grupazo, que de los que son fans nuestros compañeros de Chanquete ha muerto, y con razón. La segunda actuación será un espectáculo de magia por M de Magia, a cargo del Mago Mon. Y la tercera, Hip Hop, con Stilil y el Nota de la Tele Punk Club. Gran programa de hip hop combativo de la tele. A las 12 se acaba la gala, DJs, pinchadiscos, y a la 1, pues se cierran las puertas. Todos a la calle, cada uno a su casa. A rebozarse con el traje de gala. En casa, cada uno a su casa. Con la corbata colgando, con la corbata en la frente, que eso es un clásico de las galas, todos acaban así. La gorbata. Bueno, pues nos vamos. Así que vamos a poner una canción de Betunizer. ¿Qué te parece? Porque no hemos puesto todavía. Me parece una buena idea. Y es una gran banda, a pesar de que a veces hacen cosas que yo no entiendo, pero me parece una gran banda. Sí, y no desintonicen Radio Bronca, porque justico después de la canción os vamos a poner los titulares de la directa, hechos por la gente de la directa, no por el capitán, que es lo que nos gusta a nosotros. A nosotros no nos gusta el capitán, somos el capitán. ¡Viva el capitán! Bueno, ¡viva el capitán! ¡Viva el mal, viva el capitán! ¡Viva el man! ¡Viva el capitán! Bueno, os dejamos con Betunizer. Lo he dicho al revés, ¡viva el man, viva el capitán! Sí. Os dejamos con Betunizer, este tema de su disco Bugalizer, que se llama Imagina que matas a Jota, que me gusta mucho el título porque me imagino matando a Jota de los planetas. ¡Qué rico, papi! Dale caña ahí, Betunizer. ¡Hasta luego! ¡Eur!